Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí comienza una semana más Mixtape con el programa número 65. Os saluda Mercedes Arrada, que presenta y realiza este programa desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, y que desde ya te da las gracias por estar ahí a la escucha, ya sea desde moncadaradio.com a saltomataradiorock.com, la radio online del rock con conciencia rockera, y desde rockinbierzo.com. Para el programa de hoy he hecho una selección casi a partes iguales de temas nacionales e internacionales, de bandas con temas de actualidad y otros temas para recordar, como siempre, algún que otro clásico desde la escena punk, la escena rock y el metal. Todo esto bien mezclado con la intención de que pasemos un buen rato con la mejor música. Si estás escuchando y perteneces a una banda, te invito a escribir al programa a mixtape.programaderadio@gmail.com. Vamos a empezar con una banda de garaje punk rock de Detroit, Cobras. El guitarrista de la banda dio ayer la fatal noticia a amigos, familia y fans de la banda desde su cuenta de Instagram, de que la cantante y fundadora, junto a Mary Ramírez de la banda, Rachel Nagy, había fallecido. Como él escribía, con The Detroit Cobras, Rachel Nagy llevó la antorcha del rock, el soul y el R&B a los aficionados de todo el mundo. Vamos a escuchar Cha-Cha Twist, un tema incluido en aquel primer álbum de 1998, Mink, Red or Rabbit, bajo el sello Sympathy for the Record Industry. Capaz de avanzar sin mirar nunca. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Acabamos de escuchar a Vacío con Eterno, el quinto single de adelanto del álbum El Juego de las Máscaras, que verá la luz este mismo año. Ahora nos vamos a Vallecas para escuchar a No Conforme con El Drogas y este tercer adelanto de Cada Idea un Huracán. Escuchamos Semillas de Revolución. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban en el campo. Quisieron fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron en las tapias de los cementerios, las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. Despierta tu conciencia, que arda en sus Recordando a Fugazi con este Reclamation del segundo álbum de la banda de 1991, Steady Diet of Nothing. Llega ahora el momento de reconocer una adicción, y es a la música de Caótico, banda que aparece con un álbum que está listo para que lo podamos disfrutar todas y todos a partir del 18 de febrero. Este noveno trabajo lleva por título Sin Filtro y cuenta ya con un single de adelanto, además de un video lyric, donde encontramos puro punk rock. Lo escuchamos, Caótico con Adicto. Fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn to

Como muchos ya sabéis, tiene colaboraciones con lo más representativo de la escena punk madrileña: Porretas, Boicot, Cuchillo, Envidia Cochina, Kamikaze, Descarrila, Escape y No Conforme. La próxima fecha es el 28 de enero en la Sala Rockville de Madrid. Hay más fechas, pásate por sus redes sociales o por la web de la banda trastiendarc.com y no te los pierdas. Seguimos los clásicos de Mixtape con Aerosmith y Anthrax. Never know. banda Mammoth ha vuelto con nuevo trabajo, su primer disco de larga duración que lleva por título The Fog. Escuchamos aquí en Mixtape Mammoth con Beg for More. Mercedes, ¿qué tal? Un saludo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco para toda la audiencia de Mixtape, de tu programa. Es un programa que se emite en varias plataformas, Moncada Radio, creo que también en Rocking Bierzo, creo recordar. Un saludo ahí, Ángel Bierzo. Y un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue vía saltomatarradiorock.com, la radio online de rock. Esa radio que tiene por lema crear conciencia rockera, por lema y por objetivo. Y ahí estamos. Aquí en el Mixtape lo hacemos con el juego del pasapalabra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Esta semana vamos a por una de Zaragoza. Son unos muchachos que llevan 3 discos con el que acaban de publicar. Un disco con 11 cortes. Y del cual pues eliges tú el que quieras y que empieza con la M. La M, y por darte una pista, en El Señor de los Anillos, un tal señor Gandalf decía que los de su gremio no llegan ni tarde ni temprano, llegan cuando tienen que llegar. ¡Hala! ¡Hala, Santi, pequeño Ternasco! Como siempre, bienvenido Creando Conciencia Rockera desde asaltomatarradiorock.com. Muchas gracias. Pues así es, llegan cuando tienen que llegar, y si es así de bien como con el álbum Divididos, estos zaragozanos Magus los escuchamos ahora con Inhumana. Thank you. preguntas, das la verdad con malicia. Cuando eso ocurre se nota tu verdadera sonrisa. Y en veces dije que ya no puedo más, basta de tantas mentiras. Solo me dejas y sigues y seguirás coleccionando más vidas. Magus, desde el álbum Divididos acabamos de escuchar Inhumana. Y ahora a los que vienen los conocemos y nos gustan mucho aquí en Mixtape. Desde Galicia cantando en galego vamos a escuchar ahora a Xamein con otra entrega del álbum Na Alma. Ya pudimos disfrutar de aquel soño de inverno, ahora llega Eterna Soedade. Oh, Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Escuchado lo último de Korn, el segundo adelanto Forgotten del álbum Requiem, del cual podremos disfrutar a partir del 4 de febrero. Y los canadienses Billy Talent con un cañero Judged, que bueno, en pocos días saldrá su nuevo trabajo End of Me, el día 21. Se acaba el tiempo y es momento para despedirme e invitaros al próximo programa la semana que viene. Espero que te haya gustado la selección de hoy. Y si no lo has escuchado desde el principio o quieres escuchar programas anteriores, lo puedes hacer desde moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Te espero la semana que viene. Ha sido, como siempre, todo un placer acompañarte durante esta hora. Os dejo con los Faster Pussycat y el Poison Ivy. Poison, he dicho, ¿no? Es el Poison Ivy del Wake Me When It's Over del 89. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo Mixtape.